7 de la mañana y 6 minutos. Vamos al análisis de la rendición de cuentas, porque la Intendencia de Montevideo entregó a la Junta Departamental su último balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, en el que se observan varios números negativos. Estamos en contacto telefónico con el edil nacionalista Javier Barrios Bove. Barrio, buen día, ¿cómo le va? No le está llegando. ¿Lo escuchamos? Hola, buen día para usted y la audiencia. Ah, perfecto, buen día. Buen día. Barrios, ¿qué es lo que ha podido analizar? ¿Cuándo comienza formalmente el estudio como cuerpo de la Junta Departamental de la Rendición? El estudio comienza cuando empieza el tratamiento de la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda y empiezan a concurrir todos los directores de la Intendencia a explicar los números. Y los números que hemos visto en un primer análisis son muy, muy, muy complicados. La Intendencia recaudó un 4% más si comparamos 2018 con 2019. O sea, en el 2019 recaudó un 4% más. Y a pesar de ello, tuvo un déficit en el año, en el ejercicio, de 505 millones de pesos uruguayos, lo cual acumula, tener un déficit acumulado, unos 2.400 millones de pesos. Un déficit histórico que ya viene acumulando año a año. En algún año de la administración Martínez eso se mejoró, pero en el último año, 2019, año electoral, año donde el ex intendente Martínez era candidato a la presidencia, se ve que se descontrolaron las finanzas de la intendencia, a nuestro entender, con fines electorales. Y bueno, a pesar de recaudar más, la intendencia cerró con un déficit el año el 2019. Uh-huh. Con esos datos, ¿qué se puede esperar? ¿O cómo está constituido? ¿Los ingresos cuáles fueron, Barrios? ¿Los ingresos que ha tenido la Intendencia de Montevideo este año 2019? Porque yo lo que estoy viendo es que, digamos, no fue tan malo como está siendo el 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, si tenemos estos números en una etapa que no fue tan mala, me imagino cómo va a ser este 2020. Eso es lo que nos preocupa, eso es lo que realmente nos preocupa. El año pasado se recaudaron unos 24.000 millones de pesos. A la Intendencia, para hacer un número redondo, eran 2 millones de dólares por día, todos los días, o sea, cuando nos levantamos, entre que nos levantamos y nos acostamos, la Intendencia recauda aproximadamente unos 2 millones de dólares por día. El problema es que el déficit del 2019, dejar un déficit en el 2019, ya arrancamos, como en algún juego de cartas, arrancamos en malas para el 2020, cuando a partir de marzo de 2020 la cosa se complicó por la pandemia mundial y porque también mucha gente, muchas veces, La gente opta entre dar de comer a la gente o pagar la luz, y pagar la contribución, pagar la luz o dar de comer a su familia. Entre pagar la patente o la tasa o los impuestos de puerta y pagar el alquiler, opta por pagar el alquiler. Entonces, la recaudación en 2020 va a caer y eso nos preocupa. Y además, teniendo la Intendencia una fórmula rígida de gastos. Las retribuciones personales y los gastos de funcionamiento pesan mucho la Intendencia y eso va a complicar el presupuesto de 2020. Pero por eso decíamos que es muy importante analizar el 2019 y es muy importante que no se hayan tomado políticas de ahorro y lo que se haya hecho, a nuestro entender, es haber gastado todo lo que se podía y más para hacer algunas obras de forma descoordinada, porque todos recordaremos lo que era andar por el centro de la ciudad, una obra en una cuadra, otra en otra, que era imposible casi circular, para mostrar que se estaban haciendo cosas en Montevideo, de cara a la campaña nacional que tenía el exintendente como uno de los candidatos, cuando los problemas principales de Montevideo, como eran la basura y el transporte, seguían sin resolverse. La ciudad seguía limpia en el 2019, perdón, seguía sucia en 2019, iba a seguir sucia en 2020, y los problemas del transporte que tenían que ver con temas de línea, de recorrido, ahora se han agudizado producto de la pandemia. Bueno, tendremos que ponerle todos el hombro para salvar el sistema de transporte, porque además es la forma en que se mueven los montevideanos por el departamento. Barrios, usted tiene discriminado, ya que habló de los del gasto, ¿usted tiene discriminado cómo se compone el gasto de la intendencia? Sí, mayoritariamente, como le decía, son casi un 40%, son más de un 40% son retribuciones personales, después gastos de funcionamiento y apenas un 11% las inversiones de la intendencia. Eso deja un 4% los gastos de la Junta Departamental. Eso deja muy poco margen porque cuando uno tiene un déficit o tiene que achicar por algún lado, obviamente los sueldos no se pueden tocar, las inversiones sería deseable que no se bajaran. Lo que hay que tratar de es, como dice nuestra candidata, tratar de reorganizar el gasto y gastar mejor, porque a veces vemos que hay cosas que no tienen sentido. El caso, por ejemplo, haber gastado $500,000 entre el 2018 y 2019 en la colocación de los bancos en las plazas Zabala, para que después sean retirados y sean depositados en otro lado, no tiene sentido. Esos son los gastos que se hacen de forma errónea, porque muchas veces en la intendencia del Frente Amplio se trabaja en ensayo de error. Lo mismo que pasó en la administración pasada con el corredor Garzón. Lo hacemos, gastamos $80 millones y después lo picamos y lo modificamos todo. Por eso creemos que el grave problema de la intendencia de Montevideo, la intendencia del Frente Amplio, es la planificación del gasto, cómo lo vamos a realizar. Y en lo que respecta al endeudamiento, Barrios, ¿cómo está? El endeudamiento también ha crecido porque gran parte de las obras que se han realizado han sido con endeudamiento, básicamente con el Fondo Capital, y está en los $210 millones aproximadamente, lo cual también va condicionando la situación de la intendencia. En este caso han sido con obras que se han ejecutado, así que eran necesarias. Como podemos decir, Beloni, San Martín, pero también arrastramos endeudamiento, no nos subimos todo lo que, vuelvo a repetir, todo lo que fue el plan de movilidad de Ana Olivera, son $110 millones de capital que endeudó la intendencia más los intereses, y lo vamos a tener que pagar todos los montevideanos, entre Garzón y General Flores, y algunos terrenos que se compraron para los intercambiadores, que por ejemplo ese que está ahí en Paraguay, vale unos $3 millones y está inutilizado, es un depósito de motos por parte de la intendencia en Montevideo. Uh-huh. Entonces, no es solo, por eso decimos que no es solo analizar este ejercicio y esta administración, vienen siendo 30 años de administración del Frente, en los cuales ha tenido una conducta que ha sido, por lo general, gastar más de lo que le entra, a pesar de que cada año recauda más, y las inversiones, los grandes endeudamientos, han sido con falta de planificación. Y en lo que respecta a la recaudación, me da la impresión de que por multas ha ingresado mucha plata a la comuna capitalina. Sí, la intendencia estableció un sistema de fiscalización electrónica también en cuanto al estar al día con la patente de rodados, independientemente de las cámaras para multar las infracciones de tránsito, el Departamento de Recursos Financieros tiene otro sistema de cámaras. Bueno, ya no vemos más a los inspectores con la libretita como lo veíamos hace 5 o 10 años, sino que ahora automáticamente uno pasa por determinados puntos importantes de circulación, hay una cámara que le lee la chapa y que establece si usted está al día o no está al día con la patente, y si no está al día, le cargan la multa y después usted, si quiere pagar la patente o hacer algún tipo de trámite, con su vehículo va a tener que pagar esa multa relativo al no estar en fecha con el pago de la patente. Y ese tipo de multas ha crecido notoriamente en el primer análisis, que hemos hecho de los números de la intendencia. Entonces concluimos que el 2020 va a ser va a estar agravado. Estos números de hoy, cuando finalice 2020, va a estar peor. Y a ver, todo el mundo está peor en el 2020 porque la pandemia ha pegado fuertemente a toda la sociedad uruguaya. Y si partimos de una base donde arrancamos con menos 5, es difícil tener espalda. Lo ideal hubiese sido tener un superávit para poder tener espalda para afrontar las contingencias del 2020. Como nadie podía prever esta pandemia, se va a complicar los números del 2020 porque venimos con una herencia del 2019 y de otros años bastante complicada. Se decía por algún medio de prensa que la intendencia tiene reservas por X cantidad de millones de dólares, y eso es falso. La intendencia no tiene reservas, porque quiere eso. Lo que tiene son líneas de crédito en instituciones financieras. Es como si usted tiene reservas en su casa cuando durante meses ahorró lo que le sobraba algo del sueldo y ahorró 500 pesos o 1000 pesos por mes y tiene un colchoncito para hacer alguna frente a alguna obligación o algún imprevisto. Eso es una reserva. Cuando usted no tiene ahorros en su casa, también, no sé, se le rompió el calefón o se le rompió el caño, tiene que ir a pedir la institución financiera. Lo que puede tener es una línea de crédito o un préstamo preaprobado, pero lo que se transforma también es un endeudamiento con esa institución financiera o crediticia. Eso es lo que tiene hoy la intendencia con el BRAU, una línea de crédito que le va a permitir afrontar un poco mejor su cadena de pago en el 2020, pero también genera un endeudamiento a futuro con los bancos que tomen esa línea, a los cuales se les pide salir de crédito. Por eso nos hubiese gustado que el 2019 hubiese cerrado con números positivos para hacer mejor frente a toda esta crisis. Por eso está tan complejo el poder también ayudar a determinados sectores o dar determinados alivios, como por ejemplo ha sido la propuesta de nuestra candidata Laura Raffo, el ayudar a hacer un alivio a todo lo que tiene que ver con las casas, a los pequeños y a los medianos comercios de barrio, a los almacenes, a la peluquería, a la ferretería, en cuanto a todas las casas que cobra la intendencia, y hoy la intendencia dice que no lo puede hacer porque no va a tener recursos en el 2020. Igual nosotros cuando en septiembre esperemos que la gente nos dé la oportunidad de gobernar Montevideo, reanalizaremos eso, creemos que igualmente se puede hacer de otra forma, porque tenemos una de las preocupaciones de los montevideanos hoy es el empleo. Y la intendencia tiene que hacer su aporte para tratar de sacar carga impositiva a los pequeños y medianos comerciantes, que son los comerciantes de barrios y son los que generan empleo también en los barrios de Montevideo. Edil Javier Barrio, le agradezco muchísimo el tiempo. No, como siempre le agradecido soy yo y quedo a las órdenes. Un abrazo luego. Grande.